Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo, aquí estoy una vez más para traerle otro mensaje de esta serie que estamos teniendo en los últimos días sobre la epístola de San Judas en el Nuevo Testamento, la Biblia, la Palabra de Dios. Y Luis Palau hoy nos trae el mensaje que lleva por título Figuras de los Infiltrados. Así que le invito a que tome su Biblia para seguir de cerca la lectura de los pasajes de hoy y así aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Sin más entonces, con nosotros, Luis Palau. Mi muy estimado amigo oyente, saludos nuevamente de su amigo Luis Palau, aquí siguiendo con nuestro estudio en la Epístola de Judas. En días anteriores hemos estado tratando esta importante epístola, que por otro lado es una epístola algo desagradable de tratar, ¿no le parece? Digo algo desagradable porque aparenta ser negativa, pero es como la medicina, es como el pobre médico cirujano. El médico cirujano tiene que hacer una labor harto desagradable, o sea, él tiene que lastimarnos para curarnos. Para vernos sano, primero nos tiene que herir. Y hasta nuestro Padre Celestial tiene que hacer lo mismo. Para mantener su iglesia en sana doctrina y para mantener su iglesia de vida sana, Dios a veces tiene que cortar. Y esta epístola yo diría que es un bisturí. Es un cuchillo muy, muy afilado. Y tenemos que usar de gran discernimiento espiritual en usar esta epístola. Yo nunca he querido predicar de esta epístola. Hace más de 30 años que estoy en los círculos en que se predica la Biblia y nunca he predicado de Judas, sino únicamente el año pasado por primera vez. ¿Por qué? Sencillamente porque es una epístola tan fuerte que no me parece que un joven la debe tratar, sino cuando llega a la Edad Media y eso con mucha ternura y mucha oración. Pero allá. Vamos al versículo 12. Dice así: estos, o sea, los infiltrados de los cuales estamos hablando, son manchas en vuestros ágapes. Ágapes son comidas fraternales, de amor, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vamos a terminar allí por el momento. Si hay más tiempo, leemos más. ¿Sabe cómo he titulado el mensaje de hoy o el estudio de hoy? Lo he titulado Las figuras de los infiltrados. O sea que la Biblia aquí nos da ciertas figuras, nos pinta un cuadro de lo que son los infiltrados de los cuales tenemos que tener cuidado en la iglesia local. Primero dice, estos son manchas en vuestras fiestas fraternales, en vuestras comidas de hermanos. Manchas. ¿Qué quiere decir? La versión popular usa la palabra que son una vergüenza. Son vergüenzas en vuestras fiestas. Sí, y la palabra que se usa en el original tiene que ver con rocas ocultas. Es como que usted está andando en un barco por el mar, o en el mar Mediterráneo, o en un lago, y usted está yendo en su bote o en su barco a toda velocidad. Aparentemente en la superficie todo está bien, pero escondido debajo de la superficie hay unas rocas ocultas y usted no las vio. Y como resultado, usted choca contra las rocas que no ve porque están debajo de la superficie y destruye su barco y a lo mejor se mata. ¿Qué implica esto? Dice que son manchas en nuestras fiestas, que comen desvergonzadamente con nosotros y se apacientan a sí mismos. Quiere decir que son traicioneros. Porque una roca oculta debajo de la superficie del agua, en un lago o en un mar, ¿qué es? Es una roca traicionera, que no se deja ver, que aparenta gran fiesta, pero que en realidad es una amenaza. Y los infiltrados por su carácter ya descrito en los versículos anteriores, que desprecian que son carnales y que son típicos de Caín, de Balaam y de Coré, son también una vergüenza. Son manchas, son rocas ocultas, son traicioneros a la causa de Cristo. Qué palabras difíciles de tocar, pero es la verdad, es la palabra de Dios y debemos enfrentarlo. Segundo, la segunda figura que se nos da de los infiltrados está en el versículo 12 también. Dice, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. ¿Qué quiere decir cuando la Biblia dice que estos infiltrados en la iglesia son nubes sin agua? Una nube sin agua es una promesa que no se cumple. ¿No le parece, mi amable oyente? Es una promesa que no cumple lo que promete cumplir. O sea, prometen mucho y nada cumplen. Como dice, lo más importante es el amor, la versión ilustrada y parafraseada del Nuevo Testamento. Nubes sin agua. Promesas que no se cumplen. Prometen mucho, pero no cumplen nada. Y los infiltrados, que no conocen a Dios, son igual, según la palabra de Dios. Pero hay más. La tercera figura que usa está en el versículo 12 también. Dice, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Árboles sin fruto. ¿Qué quiere decir? Es que aparentan estar en flor, aparentan estar con fruto, pero en realidad no hay fruto. Es como la higuera que maldijo Jesucristo. Jesucristo iba para Jerusalén con un tremendo hambre. Ve una higuera llena de aparente fruto, pero eran solo hojas nada más. Y cuando el Señor se acercó y vio que no había fruto, que eran solo hojas, era pura apariencia, el Señor maldijo la higuera. Y los que son espirituales y están alertas a proteger la iglesia local, pronto descubren los árboles sin fruto. O como dice la paráfrasis, dice así, árboles sin frutos en tiempo de cosecha. No solo están muertos, sino dos veces muertos, pues han sido desarraigados y van a ser quemados. La cuarta figura que usa de los infiltrados se titula fieras ondas del mar. Dice en el versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¡Qué palabras tremendas son estas también! ¿No le parece, mi amable oyente? ¿Qué quiere decir? Una fiera onda del mar es una amenaza que asusta, pero que no lleva a nada. Y dice la versión parafraseada, dice, olas del mar turbulento que arrojan a la playa la espuma de sus suciedades. Tras sí, solo dejan vergüenza y desgracia. La quinta figura que encontramos aquí es la del versículo 13. Dice, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad eterna de las tinieblas. O sea, mi amable oyente, que tenemos que tener mucho cuidado usted y yo cuando estamos tratando con personas que aparentan ser cristianos, pero que su conducta lo niega. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Una persona que es una mancha, una vergüenza, una roca oculta, es una amenaza para el pueblo de Dios. Una persona que siempre promete pero nunca cumple, es una nube sin agua, que nunca derrama agua sobre la tierra que está hambrienta y sedienta. Un árbol sin fruto es un individuo que no produce nada para la gloria de Dios. Y los que somos espirituales debemos discernir quiénes son estas personas. Fieras ondas del mar son amenazas que asustan y que traen suciedad al pueblo de Dios. Y estrellas errantes son aquellos descarriados, aquellos atolondrados, aquellos que no tienen nada de dirección para el pueblo de Dios, que no pueden guiar al pueblo de Dios. Son estrellas luminosas, pero errantes. Ahí está. Una estrella errante brilla, pero descarriadamente brilla. Dirige mal al marino, dirige mal al que trata de encaminar su camino por una estrella errante. Así que tengamos los ojos abiertos, el corazón tierno, pero la mirada fija para que no ocurra eso en su iglesia. quisiera ponerse en contacto con Luis Palau, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. Y así llegamos al momento de la música en nuestro programa Cruzada con Luis Palau. Nos acompaña Danilo Montero con la canción Sígueme. Divina interrupción tu voz, escuchar. Ya no pude ser igual, simplemente tuve que cambiar al oír tu voz decir oh, oh, oh. Sígueme sin ver. Aquí nos acompañaba Danilo Montero con esta preciosa melodía Sígueme, que le dio el nombre a su última producción. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó, nos tenemos que despedir. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet www.luispalau.net para enterarse de las últimas novedades de la Asociación Luis Palau. Hasta el próximo programa, si el Señor lo permite. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.